Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Dios les bendiga, queridos amigos. Quien les habla, Gustavo Contreras, les manda un muy cálido saludo, bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías, rogando que Dios nos asista, nos bendiga en el estudio de la palabra que tendremos a continuación. En esta serie estamos estudiando el libro de Hebreos, los capítulos esenciales que el apóstol Pablo ya consideraba como asuntos de estudio y de perfección. Recordemos que él dice: vamos adelante a la perfección, dejemos atrás los rudimentos. Bien, estos estudios dedicados al santuario de Jesús, a Cristo como sacerdote, a él como víctima o cordero que quita los pecados del mundo, y especialmente aquel tabernáculo no de esta creación, hecho no de manos, sino en el cielo mismo. Bien, todos estos temas tienen que ser examinados. Lo hacemos a la luz de los textos bíblicos, como también de la tipología. Esto es, mirar los modelos que Dios propone, el modelo del santuario israelita, le estamos llamando tipo o modelo número uno, frente al modelo del cielo, el santuario que está en el cielo, o modelo número dos, o antitipo también. Para ello, hoy vamos a mirar diapositivas, láminas que nos van a ilustrar, pero repasemos los textos esenciales que ya miramos en Hebreos capítulo 9, versículos 8 al 12. Los leemos y luego miramos estas láminas que lo van a ilustrar. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario del cielo. Acordémonos que esta es la traducción correcta para la palabra lugar santísimo. Habla de santuario en el cielo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo, el de la tierra, estuviese en pie, mientras funcionaba el de la tierra, no podía habilitarse el del cielo. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones o inmersiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo en que se reformen las cosas. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Allí se admite que hay un tabernáculo en el cielo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Vamos pues entonces a mirar a continuación la comparación entre los dos santuarios. Y como queremos señalar, amigos, extraer al máximo los significados o el símbolo, como dijera ahí el versículo, de las prácticas rituales del santuario judío. Allí vamos a ver con detalles algunos asuntos mientras leemos los textos bíblicos, para luego ver su aplicación en el antitipo, esto es el santuario del cielo. Para ello debemos prestar atención a la miniatura, los detalles que aquí se traen de cómo debía oficiarse el servicio, qué características tenía, qué se requería, por cuánto tiempo esto duraba o permanecía. Luego venía un siguiente sacrificio, detalles que sean valiosos a fin de entender con más cabalidad cuál es el propósito de los sacrificios y del servicio en el santuario del cielo. Vamos pues entonces a mirar en esta lámina cómo era el santuario israelita en imágenes. ¿Cómo miramos allí? Allí tenemos una vista panorámica. En su interior ya, el atrio, que es esa gran porción que está rodeada como en rectángulo por lo que llamaríamos tablas o lonetas, la forma en cómo se armaba allí el santuario del desierto, estaba compuesto por dos muebles los más importantes. El altar de sacrificios, construido de bronce, donde se oficiaban los sacrificios, y a continuación un lavacro para lavarse las manos y los pies. Voy a invitar a que abramos Éxodo, capítulo 29, versículo 11. Detalles que tienen que ver con el altar de sacrificios, y especialmente el detalle de los cuernos, alrededor de los cuales se debía untar la sangre. Era la transferencia de los pecados del adorador, que ponía las manos sobre el animalito, se sacrificaba el animal y había que untar con sangre los cuernos. Miremos pues entonces Éxodo 29, versículo 11 en adelante. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás los cuernos o sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Así que reparemos el detalle, se pone la sangre sobre los cuernos del altar, se entiende el altar de sacrificio, porque ahí es donde se sacrificaba el animal. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Había un detalle muy importante: Dios no autorizaba el consumo de grasa. Y lamentablemente hoy no se presta esta atención o este detalle al momento de alimentarnos. Yo les cuento, amigos, que hay personas que tienen un placer y un deleite especial comiendo grasa. De hecho, cuando fui joven conocí a una dama que ella servía asado, pero su plato favorito era tomar la grasa, la comía. Y, lógicamente, yo no entendía en aquel tiempo, muy joven, pero veo ahora que Dios por algo impedía que el hombre coma grasa. Hoy la ciencia ya revela que esto aumenta la grasa en el cuerpo junto con el colesterol. Dios con tiempo ya lo advertía: quemen toda la grasa, no quiero que coman grasa de ninguna manera. Bien, continúa todavía el texto bíblico, leámoslo. Tomará también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Ya estamos mirando este detalle entonces, que hacía falta verlo, porque es un detalle importante. Versículo 15, todavía más. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Era una siguiente ofrenda de sacrificio. Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, el altar de sacrificios, lógicamente. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Bien, todo ello representa a Cristo. Sea sacrificado, quemado, era una ofrenda entregada totalmente a Dios. Y los judíos tenían que ver que en este sacrificio de los animales, Dios no se satisfacía con el mero animal. Era un símbolo que apuntaba a algo mayor. Ya lo decía el libro de Hebreos, lo cual es símbolo del tiempo presente, símbolo de los bienes venideros. El judío, cuando perdió de vista los bienes venideros, no vio el santuario del cielo, no vio a Cristo intercediendo allí, y se quedó con el mero sacrificio, creyendo que Dios se satisfacía, se agradaba con el mero sacrificio, pues estamos cayendo en la idolatría pagana, que creían ellos que los dioses se calmaban, se apaciguaban con sacrificios, de animales o de seres humanos. Seguimos pues mirando más detalles del santuario de la tierra. Vimos entonces allí los muebles, el altar de sacrificio primeramente, allí se lo ve con humo, luego el lavacro, hay un sacerdote al lado, había que lavarse las manos y los pies, y luego en su interior propiamente la tienda, en dos departamentos, lugar santo y santísimo. ¿Cuáles eran los servicios que se ofrecían? Ya sea por mano del sacerdote, es decir, provisión por parte del santuario, o por mano del pecador. ¿Qué es lo que hay? Miremos pues. Por mano del sacerdote había un sacrificio en la mañana y en la tarde, permanentemente. Era un modo de cobertor hasta que el pecador viniera a ofrecer su personal sacrificio. Mientras tanto, Dios lo cubría. Esto es algo muy interesante de observar, cómo Dios protege aún a los pecadores hasta que hagan su conversión, su confesión, su entrega. Si no la hacen, luego son destruidos. Y luego entonces, por causa del pecador, se traían los sacrificios individuales. Así que por mano del sacerdote y también por mano del pecador, los sacrificios individuales. Y esto sí, amigos, vamos a prestarle atención. Los cuatro tipos de pecadores y diferentes ofrendas que se ofrecían. Allí se visualiza al sacerdote cuando comete pecado, cuando es la congregación la que comete pecado, o es el gobernante o un individuo particular. Vamos a tomar el caso de la congregación desde el capítulo 4, versículo 13 en adelante, algunas características que vale la pena señalar. Miremos pues. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los hijos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, esto quiere decir luego que el pecado fuere reconocido, no sirve la confesión cuando es forzada. Esto va a parecer una expresión constante con los otros tipos de pecadores. Dijimos, ya sea el sacerdote, sea el gobernante o un individuo en particular. Siempre, en los cuatro casos, se pide que el pecado llegue a ser conocido o reconocido. Esto es, que sea admitido. Dios quiere una confesión voluntaria, que nazca del corazón, que uno siente que ha hecho mal, que le remuerde la conciencia. Y entonces lo admite, se acerca a Dios y pide perdón. Eso agrada al Señor. Así que prestemos atención a los detalles del texto. Luego que el pecado fuere conocido, entonces viene la siguiente operación. Miremos. Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Los ancianos, pues, los líderes que representarán a la congregación. Dios hace responsables a los cabezas que guían al resto de la población. Y la población cometió un grave error, el cabeza pues tiene que, o varios, son los líderes, los ancianos, los que tendrán que actuar para buscar la mediación delante de Dios buscando el perdón. Miremos cómo avanza el texto. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. Notamos que esto es sin abrir todavía la cortina del lugar santísimo. Se hace como un simulacro, allí se arroja siete veces. ¿Para qué? Para que conste que la ley de Dios que está del otro lado del velo es la que reclama la vida de la persona que cometió pecado. Y allí entonces se lleva la sangre, pero una sangre sustituta, no la del pecador, sino de la del animal sobre el cual el pecador puso sus manos y confesó. Miremos cómo avanza el texto. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Vamos a ver otros ejemplos, amigos. Quiero invitarles el caso del individuo, Levítico capítulo 4, 27 en adelante. Detalles que van a ser importantes de cómo era la operatividad en el Antiguo Testamento. ¿Cómo funcionaba esto? Para que extraigamos luz y así lo apliquemos en nuestra relación con Cristo sacerdote y el lugar del santuario en donde Él está operando. Vamos pues entonces, Levítico 4, 27 en adelante. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, notamos, debe reconocer su pecado, debe admitirlo. Y amigos, aquí traigo un detalle también. Cuando uno va a confesarlo y va a admitirlo, tenemos que ser puntuales y específicos. Hay veces, hermanos, que cuando confiesan, hacen confesiones generales. Aún nosotros nos arrodillamos, oramos a Dios, y a veces decimos, Dios, te pido que perdone mis pecados. Y Dios diría, ok, ¿qué pecados? Bueno, tú sabes, mis pecados, los que cometí hoy. Yo sé, hoy cometiste varios pecados. ¿Cuáles? Bueno, 1, 2, 3. Ok, ¿es todo? Sí. Y faltaba un cuarto, amigos. Tenemos que ser específicos. Perdonar los pecados, es decir, Señor, pequé el número 1 a las 3 de la tarde en tal parte. El siguiente pecado, el gran error que yo cometí, lo hice 1 hora y media más tarde. El otro pecado, hubo un testigo, le ofendí así. Amigos, cuando somos específicos, por eso el texto dice, luego que conociere el pecado o lo reconociere. Si confesamos a Dios, con el ejemplo de hace un momento, los 3 primeros pecados, pero el cuarto, que Dios también pide confesión, pero no lo vemos como pecado. ¿Para qué voy a confesar algo que no lo siento? Que tengo que hacer la fuerza. Porque... ¿notamos? Ahí es donde Dios tiene que influir en la mente para que sintamos como Él siente, molestia, repugnancia por el pecado cometido. A veces puede pasar que otra persona sienta que es repugnante y nosotros no. Puede pasar. Tenemos diferentes formas de mirar el mismo objeto. Voy a dar el ejemplo de Nehemías. Él actuó violentamente en el capítulo 13. Voy a pedirle que me acompañe. Vamos a leerlo. Cuando él separa los matrimonios mixtos. Nehemías, capítulo 13, es la última porción. Y él tiene un comportamiento, diríamos, desconsiderado. A ver, vamos a leer el texto. Buscamos pues Nehemías, capítulo 13, desde el versículo 23. A ver si logramos sintonizar con Nehemías y si juntos le vamos a reprobar una conducta que él tiene y si merece una expiación. Si eso es pecaminoso, merece repararlo delante de Dios. ¿Será así? Miremos. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí, ahora miren la conducta, queridos amigos, de Nehemías, ¿es reprochable? Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los pelos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nehemías está haciendo cumplir a fuerzas un mandamiento de Deuteronomio capítulo 7, que no haya parentesco entre un hijo de Dios y alguien del mundo. Dios no está de acuerdo con eso, sino que sean afines. Este es pagano, cásese con una pagana. Este es católico, cásese con una católica. Este es espiritista, búsquese a alguien de la misma fe. Pero cuando mezclamos, el perro le vamos a poner allí una gata. No, Dios no quiere eso. Y aquí estaba pasando que los judíos habían emparentado con mujeres asdoditas, amonitas, moabitas, mujeres que no tenían temor de Dios. Y los hijos que nacen, por la influencia de uno de los progenitores, no tiene interés, no habla la lengua de la Biblia. El otro progenitor le va a enseñar los textos, las historias sagradas, y el hijo se aburre. No entiendo, no, me aburre. ¿Por qué? Porque habla la lengua del otro progenitor. Y amigos, ese es un gravísimo riesgo, porque si esto sigue así y no se interviene, el conocimiento de Dios se pierde entre esa gente. Por eso Nehemías actuó rápidamente, pero la manera en cómo actuó, les reñí, los maldije, les tiré los pelos, les pegué, etc. ¿Es pecaminoso o no? Le dejo, amigos, el deber con ustedes para que ustedes lo estudien. Si aquí no estamos mirando celo por las cosas de Dios, como Jesús cuando tomó su vara, allí su azote, y arrojó los cambistas y las mesas, los animales y las monedas, allí en el templo donde se estaba haciendo un vil comercio. Bien, notemos, hay quienes pueden decir lo que hizo Nehemías fue pecaminoso, y Nehemías no lo ve así. Por eso el texto que estamos leyendo en Levítico capítulo 4, leamos versículo 28 ahora, acerca de un simple individuo que comete pecado, pero debe reconocerlo para presentarse a Dios con la respectiva ofrenda. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Sigue más todavía. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Al ponerla sobre la cabeza y allí hacer la confesión, ya el hombre venía arrepentido. Dios ya le tomaba, pero tenía que hacer los ritos, ir a poner la mano, se transfería. Sea que el hombre lo hablara verbalmente o lo confesara o no, ya la sola acción de venir con el sacrificio para reparar delante de Dios, ya Dios le tomaba eso como un acto de confesión. Pero el rito que seguía era ponle las manos encima para que todos aprendan que hay una transferencia de la culpa del pecador hacia el animal. Miremos pues cómo sigue. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Notamos sobre qué cuernos pone? El altar del holocausto, el altar de sacrificios. Y también se pondrá en los cuernos del otro altar. Los dos altares tienen respectivos cuernos. Y allí se pone la sangre para que quede transferido el pecado. Del individuo al sustituto, un animal, se recoge la sangre del animal y se transfiere ahora a los cuernos de este altar y del otro interior. Miramos cómo sigue. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Bien, queridos amigos, así estamos mirando los servicios en movimiento ya, como miramos a continuación en la lámina, que había diferente tipo de animal para diferente clase de pecador. Para el sacerdote, pues, el becerro. Para la congregación, también becerro, pero si era gobernante, un chivo, hicieron individuo una cabra. El pecador traía voluntariamente su ofrenda, como dice aquí el texto que hemos leído, lo repasamos apenas, cuando dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Así que el pecador traía allí su ofrenda. Por eso que en los días de Jesús era penoso de judíos compatriotas que venían de lejos trayendo el animal. Entonces se ideó una manera más rápida, fácil, traer el dinero equivalente y comprarlo en el templo. Solo que allí, amigos, los precios eran exorbitantes. Una cabra o un cordero que traído valía tanto dinero, se lo compraba en el templo y salía, pero mucho más caro. Y lógicamente allí la gente lo pagaba para poder ofrecer el sacrificio. Pero ese exceso de dinero era ganancia para los sacerdotes. Por eso Jesús los acusa de aves de rapiña, rapacidad en sus corazones, robo, mediante este ejercicio barnizado de santidad. Jesús fue muy duro con esta gente. Ustedes limpian por fuera el vaso y por dentro están llenos de malicia y rapacidad, una expresión que aparece en Lucas capítulo 11. Miremos ahora el pecador, él mismo debe sacrificar el animal, como dice el texto que leemos también en Levítico 4, pero los versículos primeros del 3 al 7. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Reparemos allí este aspecto de la sustitución. Se cambia al pecador por el animal y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, el velo interior, el que no permitía ver el lugar santísimo. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, fíjense ahora el otro altar, sobre los cuernos del altar del incienso aromático, el altar de oración, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, el otro altar, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Así era como el pecador debía sacrificar el animal. Ahora, ¿cuál era la función de la sangre? Miremos estos textos. Porque la vida de la criatura en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona, la va a cubrir. La sangre representa a la persona en sí, a la vida de esa persona. Pero el pacto de la nueva alianza revela algo más. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús, pues, llega a ser el antitipo, o sea, la contraparte, el modelo número 2 del ritual del santuario. Y miramos acá entonces una imagen del servicio del sacerdote frente al altar de oración, desde donde sale el incienso aromático de rico olor que inunda todo el edificio, los dos compartimientos. Miremos ahí los distintos muebles, especialmente aquel que está más adentro, en el lugar santísimo, el arca de los 10 mandamientos y sobre ella la tapa con los 2 ángeles labrados a martillo. Ahora sí, a partir de acá, miremos los movimientos, el significado de las partes del servicio de expiación. El sacrificio, pues, era hecho por el pecador. Él degollaba el animal. Pero aquí que la sangre derramada era untada por el sacerdote en los cuernos de ambos altares. Con ello, pues, purificaba al pecador, pero también contaminaba el santuario. ¿Qué significa esto? La sangre era transferida, la culpa del pecador, ahora en los cuernos de los altares. El pecado va a estar allí en el santuario. Es como que se transfirió el pecado. Y en la vida real también sucede lo mismo cuando los ángeles anotan nuestros pecados y los transfieren a los libros del cielo. Ahí queda asentado. Toda nuestra historia está asentada en, diríamos, en los cuernos de los altares, allá en los libros celestiales. Entonces, el camino para la purificación incluye también contaminación. Se purifica al pecador, pero se contamina el santuario. Miremos de qué manera. El pecador transfería su culpa al animal. El animal, pues, debía morir. Su sangre derramada era administrada por el sacerdote. El sacerdote, pues, la transfería al santuario. De modo entonces que el pecador, con este servicio, quedaba purificado. Y a su vez, el santuario quedaba contaminado. Notamos algo simple, pero que es muy interesante recordarlo. Nuevamente, el pecador transfería su culpa al animal. El animal debía morir y su sangre era recogida por el sacerdote y transferida al santuario, a los cuernos de los altares. Así el pecador podía retirarse purificado, pero el santuario quedaba con la carga, con ese pecado simbolizado en la sangre, untado o untada la sangre en los cuernos de los altares. Pero aquí entonces el siguiente servicio, el anual, el día de la expiación. Y esta es la parte que más nos interesa porque era erradicar el pecado asentado en los cuernos. Bien, aquí en Levítico capítulo 16, versículo 29 en adelante, tenemos esto. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión, sería el lugar santo, y el anterior lugar santísimo. También hará expiación por el altar interior, por los sacerdotes, por todo el pueblo de la congregación. Había que limpiar todo, purificar todo. Y el requisito era, por lo menos dos asuntos, afligir el alma, dice arriba en la segunda línea, ninguna obra haréis. Era un sábado ceremonial. Y entonces, una imagen que ya repasamos en algún momento, pero vale la pena reforzarla para que se mantenga fresca esta lectura de Levítico capítulo 16. Se traen dos machos cabríos. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Eterno a la entrada de la tienda de reunión. Y Aarón echará suertes sobre los dos machos cabríos. Uno será para el Eterno, para Jehová, el otro para Azazel. Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío que tocó en suerte para Azazel lo presentará vivo ante Jehová para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo, así vivo, al desierto a Azazel. Azazel significaría el chivo de la partida. Y actualmente en la literatura judía representa a Satanás, un demonio de los desiertos. Ese es el valor que los judíos le atribuyen a Azazel, una palabra que había sido desconocida hasta el tiempo de Levítico 16. Bien, miremos pues entonces los dos machos cabríos. Había uno que se llama el chivo expiatorio, había que sacrificarlo. Representa a Jesús, era elegido para Jehová y a la vez sacrificado. Mientras que el otro chivo, llamado chivo emisario, representa a Satanás, era elegido para Azazel, pero era expulsado vivo, no había que sacrificar ese animal. Y entonces recordamos una imagen que ya miramos antes, solamente vemos acá lo esencial. En el punto 1 vemos al sacerdote que está escogiendo suertes, le traen los dos chivos y entonces ahí elige, uno será para expiación, para el Señor, para el Eterno, el otro será para Azazel, que se lo va a liberar al desierto con toda la carga de lo que se haya recogido en el santuario. A continuación, en el punto 2, vemos al sumo sacerdote, recordemos que es él el que va a oficiar, ya levantando su incensario con todo el incienso, allí un sabor, un olor tan agradable que corre por todo el edificio interior. Se abre el velo del lugar santísimo y esta parte tiene que ser hecha con tiempo para luego dar paso a los sacrificios del chivo en este caso. El tercer punto nos habla del sacrificio que el animal sufre. Es el sacerdote que tiene que asestarle el golpe y el animal muere y su sangre es recogida en un tazón. ¿Qué ocurre con esa sangre? Punto número 4. Allí se unta los cuernos del altar de oración. Y con esto se indica que se limpia. Mientras que el mismo servicio, cuando se untaba los cuernos, era contaminarlo, ahora al untarlo en el día de expiación, era descontaminarlo. Es un detalle muy interesante. Se abre la cortina y allí él enfrenta el arca de los 10 mandamientos, en los que durante todo el año él arrojó sangre simbólicamente. Y ahora se abre la cortina y se enfrenta directamente con la ley. En algunos casos Dios le hablaba a través del hueco producido entre los dos ángeles allí, sus alas que se tocan mirando hacia abajo, y hay una luz allí, se llama Shejiná. Dios se comunicaba a través de esos dos ángeles. Y los ángeles representan la hueste innumerable de ángeles adoradores en el cielo y que están atentos al mandato de Dios, a la ley de Dios. Siguiente imagen que miramos ahora. Luego que el sacerdote hace su purificación con la sangre del chivo expiatorio, sale afuera cargando todos los pecados sobre sí como sacerdote y los transfiere, como vemos en el punto 5. Allí confiesa todos los pecados sobre el chivo vivo, el cual era, número 6, era echado al desierto, expulsado con vida y allí se perdía. Esto tiene un significado espiritual de acuerdo a Apocalipsis, que es lo que más nos interesa. Entonces, los textos bíblicos ya los miramos en otro momento, ahora solamente vamos a repasar lo esencial para mirar las siguientes imágenes. Miremos ahora cómo opera el macho cabrío expiatorio. Representa a Jesús. Este macho cabrío expiatorio era su sangre tomada por el sumo sacerdote. Sacrifica el macho cabrío y lleva la sangre al lugar santísimo. Y allí comienza su proceso de descontaminación. Esto es, él carga sangre y con esa sangre purifica el santuario. Esto es el mueble del cofre del arca de los 10 mandamientos. Luego va a avanzar hacia afuera y va a tocar el altar de oración. Lo limpia también, sale afuera al patio y va limpiando todo y entonces con ello purifica el santuario, pero hay un problema. Lo vamos a ver acá, en esta lámina ahí. El sacerdote sale contaminado, él es el que carga todo el pecado y luego lo despachará, pondrá sus manos sobre el chivo vivo y entonces allí ya puede decir que los pecados fueron absolutamente sacados del santuario y puestos sobre el chivo vivo. Miremos el texto bíblico acá, un pensamiento más bien. El sumo sacerdote cargando la sangre del macho cabrío entraba al lugar santísimo y la asperjaba sobre el arca para purificar el santuario y salía llevando todos los pecados sobre sí. Así que la expiación, en el día de expiación, representaba purificación. La expiación también es restaurar el santuario, de cómo había sido tan humillado, con tantos pecados cometidos. Dios tiene que ser vindicado, su mandato, su honor, con la confesión de todos los pecadores, Dios queda vindicado. Dios tiene razón, somos pecadores. Y así es como Dios nos puede salvar desde su perfección. A través de Cristo nos levanta de nuestra inmundicia personal para elevarnos a la dignidad de hijos de Dios. Y aquí entonces la escena que lamentablemente no fue entendida en los primeros tiempos del cristianismo, quien escribe sobre el tema es Justino Mártir, y él interpreta que este chivo vivo representa a Jesús también y está muy lejos de la realidad de acuerdo a Apocalipsis. Bien, aquí confiesa los pecados que fueron recogidos del santuario, ahora el sacerdote los carga sobre sí y pone sus manos sobre el chivo vivo y ahí confiesa los pecados. Entonces Dios ahora sí le puede otorgar el perdón a toda la población, pero ese animal hay que deshacerse de él, lanzarlo al desierto. Aquí miremos pues más detalles de esta operatividad de parte del sumo sacerdote. Él pues sale del lugar santísimo cargando todos los pecados del año. Así pues, él se enfrenta ahora con el macho cabrío vivo, el chivo vivo. Pone sus manos sobre el chivo vivo, o sea, el chivo emisario, y transfiere los pecados sobre él. Los pecados recogidos del santuario los cargó él y ahora los pone sobre el animal vivo. Con ello, pues, el animal va a ser expulsado al desierto. Representa a Satanás cargando los pecados de todos los redimidos, como va a contar Apocalipsis capítulo 20. Con ello, pues, ahora sí, se purifica al pueblo. ¿Pero qué ocurre con el pecado en sí y Azazel? Se destruye al pecado, el animal muere, se pierde en el desierto. Así pues, entonces, con su muerte, Jesús cumple el propósito de los ritos y símbolos judíos. Esto es la expiación del pecador, con su muerte. Pero con su resurrección se completa el propósito, que es erradicar el mal. No solamente perdonarle al pecador, es sacar esa peste de encima del santuario y cargarla sobre quien es el verdadero culpable, que es Satanás. Así pues, se purifica el santuario, el sumo sacerdote transfiere la culpa sobre el animal y este es expulsado a Azazel. ¿Sí? Así entonces, la figura del día de la expiación es un tipo del juicio final con el que Dios erradica el pecado y justifica a sus hijos. Ahora bien, Satanás, prefigurado por el macho cabrío vivo, es expulsado al abismo. Esto nos lo va a contar Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, texto que ya vamos a leer. Satanás está atado con cadenas de oscuridad sobre la tierra desolada por 1000 años. Como dice el texto bíblico, vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Miremos acá. Así pues, los ritos judíos y el santuario enseñan que ese sistema se cumplió en Jesús el Mesías. Así Dios salva al pecador, pero aniquila para siempre el pecado. Por eso, amigos, el plan de salvación se lo ve completo a la luz del santuario. No es solamente que Dios salva al pecador. ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Cómo se lo erradica? ¿Cómo se lo destruye? ¿Notamos? Esto era importante revelarlo. Ya lo había revelado el sistema del juicio del día de expiación, en que se extraen los pecados del santuario, los carga el sacerdote, los transfiere al chivo vivo y este se hace perder. Entonces se quita el pecado. Y ahora en Apocalipsis vemos que en la segunda venida, cuando Jesús baja del cielo, resucita a su gente, castiga a los pecadores, pero especialmente a Satanás, lo arroja al desierto, al abismo. Sobre él se cargan todos los pecados que cometieron los santos. Amigos, déjenme decir, en todo pecado normalmente hay dos actores, dos responsables. Uno es el autor material, el otro el autor intelectual. ¿Cómo ocurre cuando se roba un banco? Quien asalta el banco, allí a punta de pistola, se enfrenta con la gente, el policía, y aquel otro que lo planeó, el autor intelectual. Con Satanás pasa eso, amigos. Él es el que busca que los santos cometan pecado y hará cualquier artificio, ingenio, para que el hombre, el creyente, pise el palito, decimos, cometa el grave error y caiga en pecado. El Señor perdona al autor material, es decir, a nosotros, pero no le perdona al autor intelectual. Esto es a Satanás. Satanás, que forma parte de la autoría del pecado. Él es quien induce a los santos, en muchos casos, no en todos. Él tendrá que pagar por ese pecado que cometió, además de los otros suyos personales. Por eso la transferencia, se confiesan los pecados sobre el chivo vivo para que sea echado al desierto. A esto se refiere entonces el texto que estamos leyendo de Apocalipsis. Veremos acá este versículo que nos ayuda de Hebreos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero no pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El día de la expiación celestial es el juicio final que opera en tres etapas. Y aquí, amigos, es interesante notar cómo el juicio es uno solo, pero se extiende en el tiempo. Primeramente el juicio de los santos, al que llamamos el juicio investigador. Luego viene el otro juicio, que es el de los pecadores, el juicio de comprobación. Y finalmente es el juicio ejecutivo, la orden de Dios de quemar a esa gente, como darles también la eterna bienaventuranza a los santos. Vamos a ver entonces la primera etapa, juicio investigador, textos probatorios. Miremos este, Daniel 8, y vamos a ver otros más. El pueblo de Dios, comenzando por los justos muertos, está siendo juzgado desde 1844, de acuerdo a la profecía de los 2300 días años de Daniel 8:14. Miremos acá, primera de Pedro. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El Señor comienza a hacer revisión por su pueblo y aún más, revisión por los ancianos. Miren Ezequiel capítulo 9. Ahí vamos a ver un ejemplo. Aparecen los ángeles destructores. En el capítulo 8, Dios le muestra a Ezequiel un sinnúmero de pecados de los que el pueblo se hace culpable. Ahora viene la destrucción. Y en la destrucción, Dios le da la orden a los ángeles destructores: entren en mi casa, destruyan, pero comiencen con los ancianos. Son los primeros que van a caer. O sea, los líderes, hoy diríamos los pastores, en fin, toda esa gente responsable de haber inducido en pecado a quienes los siguieron. Vamos a ver entonces Ezequiel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, una ropa sacerdotal, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: notemos aquí, amigos, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal protectora en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Y a los otros cinco ángeles restantes dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, no tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Noten acá: y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Notamos acá cómo el texto nos enseña que el juicio comienza por la casa de Dios y por el liderazgo de arriba, por un juicio destructor. Sin embargo, Dios tiene miramientos para con aquella gente que gime, que clama, y ordena entonces que se les ponga un sello protector que los identifica y hace que los ángeles destructores pasen de largo cada vez que los vean a ellos. Así ocurrió, recordemos, en el juicio que sufrió Egipto, al poner en el dintel de las casas, poner sangre, el ángel destructor pasaba de largo. Ahí veía fe en el mandato que Dios había dado, que pusieran sangre, símbolo de Cristo. Todo va a ser símbolo de Jesús. Qué importante es tomar en cuenta los juicios de Dios. Vamos a ver a continuación todavía más. Miren acá cómo Jesús intercede solamente por su pueblo. Ahora es el tiempo de formar parte del pueblo de Dios, haciéndose seguidor del pueblo de Dios. Porque el texto ya dice, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Él es el abogado de los hijos de Dios. Actualmente es nuestro sacerdote y abogado, pero eventualmente se convertirá en nuestro juez. Como el texto dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Noten, el Señor Jesús llega a ser el juez indiscutible de toda la raza humana. Claro que sí. ¿Por qué llega a ser juez? Vamos a ver el texto de Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 27. Y también le dio autoridad el Padre a Jesús de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús puede juzgar a los seres humanos porque Él, siendo humano, es el hombre victorioso. Y ahora, con su autoridad y poder, juzga a todos los de la raza humana como Él, que no vencieron. Y si éste no venció, quizás ante Dios pueda argumentar qué fácil es condenar a alguien que en la tierra se vio necesitado a robar, a mentir, para subsistir, para dar de comer a la familia. ¿Se imaginan un argumento como ese? El Dios del cielo no necesita, Él tiene todo. Nosotros sí nos necesitamos. Y ahora me van a condenar porque yo robé, porque yo mentí. Si uno argumenta de esa manera, inmediatamente el Hijo de Dios, a quien se le encargó que haga juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, porque es ser humano, Él aparece y pide que se repita el argumento. Delante de Él no se puede argumentar, porque Él fue hombre victorioso. Venció la prueba, venció la tentación, para que nosotros lo mismo venzamos también. Así que, amigos, pensemos en esto. Jesús es nuestro abogado y es nuestro juez. Si echamos suertes con Él, nuestro caso ya está ganado. Decir que les animamos, abracemos al Maestro, vayamos a Él, confiémosle nuestra vida, confesemos toda nuestra carga, nuestras necesidades, recibamos de Él el bienaventurado perdón y el descanso, y Él será el juez que zanjará en nuestro favor. ¿Creemos estas cosas? Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que creamos ello, y así seremos salvos. Hasta la próxima emisión, que Dios los bendiga. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras. Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.